Cuitláhuac Cardona. ¿Qué opinión te merece el informe, el tercer informe de gobierno de Luis Armando Reynoso, FEMAT? Realmente fue un informe donde él ve un Aguascalientes maravilloso, donde habla de la creación de 40,000 empleos. Pero maravilloso en el sentido de bonito, agradable, pujante, como él lo pintó. Sí, en ese sentido, de que Aguascalientes está sentando las bases para un desarrollo prácticamente diferenciarnos de toda la República Mexicana. Y eso no corresponde a la realidad. Observamos que los grupos vulnerables siguen estando, no hay políticas públicas que realmente beneficien a esos grupos vulnerables. Realmente se preocupan más por las obras a veces de relumbrón, como es el caso de la López Mateos, y no inclinar o orientar esas políticas a esos grupos que jamás han sido apoyados por los gobiernos en turno. Entonces, ¿es falso, consideras tú, que Aguascalientes sea precisamente ese terreno maravilloso en donde las oportunidades fluyen por todos lados? No, definitivamente es falso. Y tan es falso que en estos 3 años hemos visto precisamente que aquel Aguascalientes de la paz social, donde la delincuencia estaba controlada, donde no había la delincuencia organizada o simplemente no aparecía, hoy ha aparecido igual que cualquier estado de la República, que los estados más peligrosos, como es el caso de Michoacán, Baja California o el Distrito Federal. Aquí también tenemos esa peligrosidad de la delincuencia organizada, ¿no?, ligada precisamente al narcotráfico. En resumidas cuentas, ¿consideras pues que los contenidos del tercer informe fue puro cotorreo? Yo creo que el gobernador trata de vendernos la idea de que Aguascalientes va por buen camino y obviamente no lo vemos de esa manera. El gobierno se ha dedicado más precisamente a obras, sí, es cierto, de infraestructura, pero donde él mismo ha propiciado la especulación de los terrenos donde hacen este tipo de obras, ¿no? Como el caso de la obra de acá de Jesús María, donde durante un tiempo ni siquiera se utilizaba esa avenida, pero los terrenos obviamente ya se incrementaron de valor. Hay que recordar que el gobernador está ligado a un grupo inmobiliario de su familia y de otros gentes de aquí de Aguascalientes, donde ellos le apuestan precisamente al negocio, igual que el gobernador anterior, don Felipe González. O sea, estás tú pues prácticamente acusando de que el gobernador Luis Armando Reynoso, FEMAT, está haciendo negocios con el gobierno para beneficiarse económicamente. Así es, yo así lo veo, así veo al gobernador Luis Armando Reynoso. Yo no lo veo preocupado por sacar realmente del atraso a nuestro estado, de realmente incentivar a los que menos tienen para que realmente generen posibilidades económicas en sus familias. Lo vemos, siguen existiendo, se siguen dando esa pobreza lacerante en la parte oriente de nuestro estado, de nuestra ciudad. ¿Qué opinión te merece entonces los datos que ofrecía el gobernador con respecto a los programas sociales? Entonces, ¿qué lectura tendrían para ti esos datos? Yo creo que los programas sociales en parte se han orientado, pero para seguir teniendo el control como gobierno, como partido político, que es el Partido Acción Nacional. Es decir, sirven para tener la clientela electoral. Y lo vimos en esta pasada contienda, donde una parte importante del panismo votó por otra opción, como es el Partido de Convergencia, ¿no? Entonces, para eso se han utilizado, no realmente para sacar del atraso a esta población. Una de las cerezas del pastel del tercer informe fue el enorme número de empleos que, dice el gobernador, se han generado. ¿Qué opinión te merece el asunto de los empleos? Sí es probable que se hayan generado esos empleos, pero lo que no dice es cuántos empleos se perdieron. Y si hablamos de los empleos perdidos, vamos a ver que prácticamente se empata lo que se crea y lo que se pierde, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Son datos truqueados. Deberían de tomar en cuenta otros elementos para precisamente ser objetivo el informe. Y bueno, en todo caso, prácticamente nos estás pintando un Aguascalientes que está perdido. ¿Qué necesitaría Aguascalientes para retomar un poquito el rumbo que dices se ha perdido? Yo creo que lo que se debe de hacer es precisamente disminuir los enormes salarios que tienen el gobernador y que tienen los principales o los funcionarios del primer nivel de gobierno, y que esos recursos, y hacer un gobierno de austeridad para que esos recursos se destinen precisamente para los que menos tienen. Crear fuentes de empleo o generar las condiciones necesarias para crear los empleos, para realmente atraer empresas aquí a Aguascalientes para que pueda emplear a esas gentes. Que no veamos en los cruceros gentes de 10, 12 años limpiando los parabrisas para llevar algo de dinero a su casa. Que no veamos tanto comercio informal con peligro en los cruceros. Yo creo que cuando no veamos eso, vamos a ver que efectivamente se han creado los empleos que se requiere aquí a Aguascalientes. Y en ese sentido, ¿qué puede hacer el PRD para poder, ahora sí que abonar un poquito para la construcción de ese Aguascaliente que propones tú? El PRD, nosotros tenemos una propuesta que está destinado a generar una comercializadora donde le llevemos los productos más baratos a la gente de los que menos tiene. Esa es una propuesta que nosotros tenemos. Ahorita la mayor parte del recurso que gana un asalariado está destinado precisamente a la alimentación y a la educación de sus hijos. Sin embargo, ahorita vemos nosotros que los productos siguen estando muy caros porque hay una serie de intermediarios para llegar los productos al consumidor. Nosotros pensamos generar las condiciones de esa comercializadora para llegar los productos baratos directamente del productor al consumidor. De esa manera podríamos aliviar un poco la situación económica de esas familias. Y la otra propuesta que tiene que ver con el gobernador es que efectivamente desaparezcan las cuotas escolares y que el Estado sea el que se encargue precisamente del mantenimiento y de la operación de los planteles, ¿no? Porque si no fuera por las cuotas, esas escuelas no podrían funcionar. Muchas gracias.